pasado y di que aún sigo viviendo en tu presente. Y dile que su cariño no ha podido destruir lo que juntos vivimos. Cuéntale que cada noche que has estado entre sus brazos has querido estar conmigo. Atrévete a confesar que he sido en vano su cariño y cuéntale de mí. Cuéntale de mí y que quieres regresar y que quieres encontrar junto a mi felicidad. Que ya no puedes más, que ya no hay amor para él. Pueden más que lo que te pueda dar, que ya no hay nada en él que te pueda detener, que pronto lo dejarás. Cuéntale que cada noche que has estado entre sus brazos has querido estar conmigo. Atrévete a confesar que he sido en vano su cariño y cuéntale de mí. Cuéntale de mí y que quieres regresar y que quieres encontrar. No puedes más, que ya no hay amor para él en tu corazón. Cuéntale de mí, dile toda la verdad, que mis besos pueden más que lo que él te pueda dar. Que ya no hay nada en él que te pueda detener, que pronto lo dejarás.